Hola, pajaritos sin cola. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pasen señoras, solo las chiquillas comiendo rosquillas. Solo las chiquillas comiendo rosquillas. A tapar la calle que no pase nadie. A tapar la calle que no pasen moros. Bienvenidas y bienvenidos al programa de radio de las niñas y niños de La Gusantina a tapar la calle. Solo los carros que van muy despacio. A tapar la calle, un espacio que invita a jugar, participar, ocupar, opinar, reír, soñar, divertirnos. Un espacio donde niñas y adultas afinamos nuestra oreja verde. Mis amigos cortando cebollinos, solo mis amigos cortando cebollinos. A tapar la calle, todos los jueves de 7 y media a 8 en la 101.8 de la FM, en Radio Topo. Que no pase el alcalde, solo el alguacil tocando el corretín. Solo el alguacil tocando el corretín. A tapar la calle, que no pase nadie. Amigos, ha llegado el momento, es hora de ocupar la calle. Apaga la tele, sal a jugar, estamos todos esperando. Estamos aquí, que no se diga, que no se note. La calle es nuestra, es tuya, es mía, es de aquel, es de todos. Bailando hasta la noche, a tapar la calle, que no pase nadie, solo los niños. Hola, hola, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Tapar la Calle. Bueno, estamos una semana más, La Gusantina, en nuestro programa semanal, y esta semana nos hemos venido con las medianas. Así que os voy a dar paso a sus voces para que se presenten. A ver, ¿quién quiere empezar? Vamos a empezar por aquí, por ejemplo. ¿Cómo te llamas? A ver, que es que la gente de casa no te está viendo. Almudena. Almu, ¿quieres contarles algo a la gente? Preséntate. Me llamo Almudena y me gusta jugar. Fantástico, a mí también. Me llamo Miriam y me gusta cocinar. Muy bien. Me llamo María Ángel y me gusta escuchar música. Me llamo Yoneme y me gusta jugar. Me llamo Andrea y me gusta comer chuches. Fantástico. Pues a los mandos tenemos a Josi. Hola, Josi. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Y bueno, yo soy Lore. Vamos a estar media horita con vosotras y con vosotros. Y bueno, como habéis oído, estamos con Miriam, Almudena, María Ángel y Yuraima. Pero también tenemos a otra invitada especial, que es Andrea. Y es la nueva compañera que tenemos en el equipo de Medianix, que va a pasar unos meses en Gusantina conociéndonos. Así que vamos a entrevistarla. Andrea, bienvenida. ¿Qué tal estás? Hola, pues muy bien. Gracias por la invitación. Te voy a dejar esto. Vale. Bueno, chicas, tenéis aquí a Andrea. Estamos descubriéndola. ¿Queréis preguntarle cositas? Sí. Venga, ¿quién empieza? Quiero preguntarle cuál es su color preferido. Mi color preferido es el morado. ¿Te gusta el morado, Miriam? Sí. ¿Qué haces en tu tiempo libre? En mi tiempo libre, pues hago fotografías, me gusta mucho la fotografía y también me gusta mucho leer. ¿El qué te gusta hacer? Me gusta el teatro, antes actuaba. Ahora lo he dejado un poco de lado. ¿Te gusta La Gusantina? Mucho, sí. ¿Cuántos años tienes? Tengo 20 años. ¿En qué estudias? Estoy estudiando animación sociocultural y turística. Y estoy haciendo las prácticas ahora por eso. Porque ya lo he terminado y ahora me faltan las prácticas. ¿Sabéis lo que es animación sociocultural? ¡No! Preguntarle, ¿eh? ¿Qué es, Andrea? ¿Qué es? A ver, pues son muchas cosas. Tiene parte de animación, que es acompañar a chavalas como vosotras y hacerles, pues, dinámicas, juegos, estar aprendiendo pero jugando. ¿Sabéis, no? Y luego también tiene la parte turística, que por ejemplo puedo estar en hoteles, puedo estar de animadora en un hotel y yo pues dinamizar a las personas que, por ejemplo, están en una piscina, pues hacerles algún juego. Hombre, en Gusantina de aprender jugando sabemos muchísimo, ¿no? Porque siempre jugamos y aprendemos todo a través del juego. Somos expertas, ¿no? ¿Sois juegocionistas? Sí. ¿Te gusta mucho la Gusantina? Sí, sí, me gusta mucho. De hecho, llevo ya casi 3 semanas, sí, ¿no? 3, yo creo. Y estoy muy a gusto, la verdad. Me lo hacéis fácil. Es que son muy buenas, ¿verdad? Sí. Sí. A raticos. Yo no. A raticos. No sé si. ¿De dónde eres, Andrea? A ver, pues yo realmente no soy de Zaragoza, soy de un pueblo de Gea los Caballeros, se llama Pinsoro, que no sé si lo conoceréis. Las Cinco Villas. No lo conocéis, ¿no? No. Bueno, pues soy de allí. Sí. Bueno. ¿A dónde naciste? Nací en Zaragoza. ¿Dónde está ese pueblo? Bueno, pues está a una hora de aquí. ¿Queréis que decirle que nos invite, ¿no? A su pueblo. Invítanos a comer chuches. Cuando queráis. Cuando queráis os invito. ¿Por ahí? ¿Más preguntas? Sí. Bueno. ¿Qué chuches te gusta comer? Bueno, si empiezo no termino, ¿eh? Me gustan los lacasitos, me gustan las regalices, me gustan los chupachups. Me encanta todo. O sea, es que las chuches en general, las fresas, me privan. A mí no me gustan las fresas. ¿La fresa de gominola no te gusta? Sí. Esas están ricas. A mí también me gustan todas esas chuches. ¿Ah, sí? Es que están muy ricas. A mí también me gustan todas. Y a mí. Sí. A mí me gustan casi toditas. Menos. ¿Cuál es tu fruta preferida? La fresa. Las fresas también. Me encantan. Encima, ahora es temporada, ¿eh? Yo ahora estoy comiendo fresas todos los días, a todas horas. Yo también. A mí no me gustan las fresas, como ya dije. A mí sí. ¿Cuál es tu chicle preferido? Mi chicle preferido, el de menta o el de fresa. No tengo preferido, es uno de esos dos. A mí me gusta el de fresa. A mí cualquiera. El de sandía o a mí todos. A mí el que no me gusta es uno que hay un palo. Qué raro. Uh-huh. ¿Un palo? ¿Un lollipop? ¿Qué es un palo? Ah, pues un lollipop. Igual es el lollipop. Este que se va deshaciendo. Que vas comiéndotelo y va deshaciéndose. Ah, pues no tengo ni idea, no lo sé. Oye, Andrea, ¿y cuál es tu juego que más te gusta del mundo entero? ¿De mesa o libre? De los dos. De las dos cosas. De los dos, a ver, el de mesa, el lince. Me podría pasar horas jugando al lince, la verdad. A mí también me gusta. Ya, sí, contigo he jugado al lince. Y de normal, el de las tinieblas. Ese me encanta. Sí. El de las tinieblas. Ese también nos gusta mucho, Gusantina. A mí también me gusta mucho. Son dos tops de Gusantina. A mí me gustan todos los juegos. ¿Sí? ¿Cuál es tu juego preferido? El lince. El lince es mi juego preferido. De todos, el lince. ¿Has dicho juego o videojuego? Juego. Ah. ¿Y videojuego? Videojuego. El Just Dance, me encanta. Los Just Dance me encantan. A mí también. Tengo todos. A mí también. Bueno, tengo todos hasta que dejaron de hacer para la Wii. Porque ahora es la Wii Switch, o como se llama. No sé ya ni cómo se llama. En eso. Estoy perdida yo en videojuegos. Pero los Just Dance juego cada vez que puedo. Yo ya no juego. ¿Te gusta el TikTok? Me gusta, pero no lo llevo muy... O sea, no lo manejo muy bien eso de hacer challenge y cosas así. No me sale bien. A mí sí que me gusta el TikTok. A mí también. A mí también. A mí más o menos. Pero a ver, mucho. No lo entiendo. A ver. ¿Qué tiene de especial para que os guste tanto a todas, por favor? Eso. Que hay famosas y bailan. Pero yo que sé, también hay famosas bailando en la tele, ¿no? A mí me importa. A mí me... Me gusta TikTok porque algunas veces me pongo nerviosa y después me pongo a TikTok y después me pongo más te ayuda a relajarte. Pues también me hago cuenta eso para sí. pasar. Pues ya haremos algún challenge o qué de esos. Ah, encima ahora hay uno muy, muy guay. Uno que ¿cuál? Es tiki tiki tiki na na na na na. Ese lo estabais cantando un día, que me acuerdo. Sí. Sí. ¿Cuándo? La semana pasada. Sí. Lo escuché. No estaba. Ah, pues lo escuché de alguna. Sí. Eso sí. Pues cántalo, Miriam. Canta, canta. Sí, canta. ¿Cuál es tu canción preferida? Mi canción preferida. Oye, aquí van a pillar, ¿eh? Hasta el grupo sanguíneo te van a preguntar, ¿eh? No tengo canción favorita. Me gustaban un montón. Pero si tengo que elegir alguna. La de Fangoria, la de. Ay, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Pero es una de Fangoria. Pues sí que es favorita y no sabes cómo se llama. Pues luego eliges una y la pones. Vale, venga. ¿Te gusta la canción de Welili? Una canción de árabe. ¿Te gusta? No la he escuchado. No la he escuchado nunca. Yo siempre la escucho. Pues ya se la pondremos para sí, que ya me la pondréis. Póndela. Es verdad. Ponla luego. Que la ponga ahora. ¿Cuál es tu canción? Ah. A ver, vamos a ver, José, a ver si es posible. ¿Almo? Sí. Vale, oye, que ahora que estabais diciendo esto de las canciones. Creo que tenemos por ahí una canción pendiente, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Queréis que la escuchemos o qué? Sí. ¿Qué canciones? ¿Nos queréis hablar de la que habéis elegido? Ya de Welili. No, la que ya habíamos elegido. Ah, luego podemos ella. A lo mejor mirar la otra. Ella. Se llama Buen Amor. ¿Y de quién es? De Aitana. ¿De Aitana? ¿Y por qué te gusta? ¿Por qué os gusta esta canción? Porque me relaja. Ah, vale. Pues, ¿la queréis presentar? ¿Que la ponga a mí no me gusta, sí. Pero yo aún no la he escuchado. Bueno, entonces no sabes si te gusta. No sabes si te gusta. Es así. Pues María Ángel, preséntala y nos la pincha al José. ¿Con todos ustedes? La Buen Amor. Vale. Voy a ir directa a ti, voy a mirarte a los ojos, no te voy a mentir. Y como los niños chicos te pediré salir, esperando un sí, esperando un kiss. Y es que me encantas tanto, si me miras mientras canto, se me pone cara tonta, niña tú me tienes loca. Y es que me gusta no sé cuánto, go go go chai tú como diría lo vasco. Si quieres te lo digo en portugués, eu gosto de você. Se me paraliza el cuerpo cuando vas a besarme, me acuerdo de ti cuando voy a maquillarme. Cantando en los conciertos te imagino delante, siendo el más elegante, siendo el más importante. Grabando con Aitana ya pensando en buscarte, y yo en cruzar el charco para poder ir a verte. No importa el idioma, solo quiero cantarte, mon amour, amor es mío, solo quiero comer. Cuando te veo mamá, como Fórmula One, paso de 0 a 100, contigo impresioné, de ti me envenené, yo ya no sé qué hacer. Me abrazaste y volé, te juro que volé. Y es que me encantas tanto, si me miras mientras canto, se me pone cara tonta, niño tú me tienes loca. Y es que me gusta no sé cuánto, más que el olor a café cuando me levanto. Contigo no hace falta dinero en el banco, contigo me pareces desde todo lo alto. De la Torre Eiffel, que eso está muy bien, mon amour, je t'aime, parece un cliché, pero no lo es. Contigo aprendí lo que es vivir, pero ya lo ves, somos increíbles. Somos increíbles. Aitana y Zoilo. Mirarte a los ojos no te voy a mentir. Y como dos niños chicos te pediré salir, esperando un sí, esperando un kiss. Y es que me encantas tanto, si me miras mientras canto, se me pone cara tonta, niña tú me tienes loca. Y es que me gusta no sé cuánto, más que el olor a café cuando me levanto. Contigo no hace falta dinero en el banco, contigo veo París desde todo lo alto. Solo quiero ir a buscarte, me da igual Madrid o París, solo contigo escaparme. Mon amour, s'il vous plaît, vámonos de aquí. Pues nos vamos. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Estamos en Radio Topo, son las 8 menos cuarto del jueves 21 de abril y estamos las medianas de la Gusantina con todas vosotras. Bueno, hemos estado entrevistando a nuestra compañera Andrea, que está recién llegada y la hemos conocido un poquito más. Ha estado muy guay. ¿Qué tal, Andrea, la experiencia de este muy bien, acoso preguntil? Muy bien, no me lo esperaba. Ha sido como, vamos a entrevistarte, y yo, vale, bien, guay. Es que es la mejor forma, es que hay que decirlo y hacerlo. Y vamos a continuar, porque esta segunda parte del programa nos la hemos guardado para un apartado que tenemos las medianas y medianos en nuestro programa de radio, que ya es un habitual, que es nuestro examen. Examen semanal. Esta semana va a ser sobre los sabores. No me he preparado para el examen. Que no habéis estudiado. Es que no me lo puedo creer. Yo tampoco. Es que no tengo libro. Yo tampoco. Pues nada, tendréis que arriesgaros a responder, ¿vale? Si me das un libro, lo hago. Bueno, voy si a me das un libro, eso sí. No, voy a empezar con María Ángeles. María Ángel, te voy a decir 5 frutas. Me tienes que decir si son ácidas o dulces. ¿Vale? ¿Estás preparada? Vale. Está bien. Primera fruta. ¿Fresa, dulce o ácida? Dulce. Sí, me vale. También podría ser ácida. Es que hay algunas que son trampa, ¿vale? ¿Manzana? Algunas dulces y algunas ácidas. Estas dulces, a tope. Bueno, las verdes podrían ser un poco ácidas, ¿verdad? Te lo compro. ¿Kiwi, dulce o ácido? ¡Qué rica! ¿Dulce? Sí, pero también podría ser ácido. Es que estas son un poco trampa, ¿eh? ¿Limón? Ácido. Bien. ¿Qué ácido? ¿Naranja? ¿Dulce? ¿Dulce? Sí. Sí. Y ácida también, ¿eh? Puede serlo. Muy bien, María Ángel. Aprobada. Yuraima. ¿Estás preparada? Sí. Vale. Bueno, Yuraima, ¿cuáles de estos sabores son amargos? Tienes que responder, ¿verdadero o falso? ¿La canela es amarga? Verdadero, o sea, falso. Verdadero. Yuraima, ¿los macarrones son amargos? No. ¿Falso? Sí. Correcto. ¿El brócoli es amargo? No. Verdadero, el brócoli es amargo. No. O eso dicen mis informantes. Yuraima, ¿el arroz es amargo? No. Correcto, es falso. Pero no me digáis. Yuraima, ¿el chocolate negro es amargo? Sí. Correcto, muy bien, aprobada. Vale. Almudena, dime cuáles de estos sabores son salados. Lo mismo, tendrás que responder verdadero o falso. ¿Vale? ¿Sí? ¿Patatas fritas son saladas? Sí, sí, sí. Sí, verdadero. Correcto, son verdaderas. Era falso. No. Almudena, ¿las nueces son saladas? No. Correcto, no son saladas. Almudena, ¿las palomitas son saladas? Verdadero. ¡Fantástico! ¡Son saladas! ¿El queso? ¿El queso es salado? No. ¡Sí que era salado! ¡Ay, casi! Pero vas muy bien, ¿eh? Almudena, última pregunta. ¿Las gominolas son saladas? ¡Ay, qué rica! ¡Correcto! ¡Muy bien! Casi haces un pleno, ¿eh? ¡Maravilla! Vale, Miriam, te voy a hacer la más difícil. ¡Hala! Tú tienes que decirme si son saladas, dulces, ácidas o picantes. ¿Preparada? ¿Por qué yo? ¿Por qué no? Empiezo. ¿Qué sabor tiene el chorizo? Algunos son picantes y otros no pica. Vale. ¿Y serían dulces, salados o ácidos? Ácidos. ¿Ácidos? No. ¿Alguien le quiere ayudar? ¿Cómo viene el público? Yo. ¿Cuál? ¿Qué serían? ¿Dulces, salados o ácidos? Salados. Correcto. He dicho la primera, ¿eh? Bueno, vamos. Somos un equipo, Yuraima. Aquí si gana una. Si gana una, ganamos todas. Miriam, ¿qué sabor tienen las chuches? Dulce. Dulces. Correcto, dulces, fantástico. Miriam, ¿qué sabor tienen los pimientos? ¿Dulces, ácidos o salados? Ácidos. Correcto, muy bien, esta era chunga, ¿eh? La pimienta. ¿Ácida? No, no estoy segura si es ácida, pero... Picante. Sí, picante, muy bien. Y por último, la sandía. Dulce. Dulce. Correcto, súper bien. Maravilloso. Oye, Josi, van bastante bien en cuanto a paladar estas niñas, ¿eh? Resulta que estamos hablando de los sabores, ¿por qué? Porque la fiesta de la conta nos tocó a Medianix ¿sentido? El sentido del gusto. Qué bien, María Ángel. Exacto, entonces las medianas y medianos este año en La Contada, que por si no lo sabéis es una fiesta que Gusantina hace, que es el próximo jueves 28 de abril, la 23 contada de la Gusantina en el barrio de la Madalena. Estaremos por las calles del barrio contando cuentos, haciendo teatro y compartiendo momentos chulos y bonitos con todo el barrio. Así que os invitamos, quedamos a las 5 en la Plaza Aso, que es la Plaza de la Gusantina. Y después de esta publi, contada con sentido, a nosotros nos ha tocado el sentido del... Del gusto. Y entonces ahora, claro, vamos a contarles un poco a la gente que nos está escuchando qué estamos preparando. Miriam, cuenta. Estamos preparando un... disfraces. ¿Disfraces, sí? ¡Y teatro! Shh, vale. Y, a ver, les contamos a la gente un poco de qué va nuestra historia. A ver si se animan a venirse. Yo. Venga, lo hacemos entre todas, que cuente, vale, un trocito cada una, ¿vale? Vale. Venga, ¿quién empieza? Yo. Venga, Miriam, va, empieza. Este, que hay un palacio de chuches, un castillo así, y una niña tiene mucha hambre y no tiene dinero para comprar comida. Entonces va mirando cosas para comer y se encuentra un banco. Entonces se lo come y se... Vale, una cosa, porque se come un banco, pero... Y se pone de regalices. Vale, sí, un banco de regalices, porque como se tenga que poner a comer un banco de madera, pobrecilla. Y Yura y Marín, entonces, ¿qué pasa cuando se come el banco de regaliz? Se pone gordita y después tiene más. ¿Y en qué se convierte? En tambor. Hipopótamo. Hipopótamo. Vamos a intentar no pegar esos gritos, porque la gente de sus casas se va a acordar de nosotras toda semana. Sí. Se convierte en un hipopótamo. Vale. ¿Y entonces qué pasa? Después tiene mucha hambre y después... ¿Y qué se encuentra? Un árbol de gominola, y después, como tenía mucha hambre, ha mirado y estaba comiendo mucho, y después estaba gordísima. Y se come el árbol de gominola, ¿no? Sí. Y entonces, María Ángel, ¿qué sucede? Luego, como es tan grande y le da tanta hambre, se comió el árbol de gominola y dijo, qué rico el sabor a Coca-Cola, quiero más. ¿Y entonces qué pasa? Que se convierte en un hipopótamo más grande. Más gigante, ¿no? Sí. ¿Y qué hace? Entonces ese hipopótamo gigante se encuentra... O sea, ¿os acordáis el qué? Es que no hemos llegado a este punto todavía. Una farola, ¿no? Sí. Una farola de caramelo. Y después estaba chupando el de esto porque era de caramelo y después lo estaba comiendo. ¿Y qué pasa cuando se come la farola de caramelo? Pues que estaba muy gordita. Y que se convierte en otra cosa, ¿no? En hipopótamo. En un hipopótamo, no. ¡Ah! En helado. En un helado. Una cosa, hemos contado casi todo nuestro cuento. ¿Lo acabamos de contar o le decimos a la gente que si quiere saber el final que venga a la fiesta? Que venga, sí, a la que fiesta. Venga a la fiesta. Vale. Venir a la fiesta, súper chulo. Pues por unanimidad, el que quiera saber cómo termina esta maravillosa y dulce historia tendrá que venir a vernos. Además, las medianex actuamos las primeras en la Plaza Aso a las 5 de la tarde. Eso es Almudena. Súper bien. A las 5 de la tarde. Miriam. Ay, perdón. Perdón, es que... Y yo, Yuraima. Bueno, pues chicas, una cosa os voy a decir, que ya se nos ha pasado prácticamente la hora, que son las 8 menos 4 minutos. Entonces, vamos a tener que empezar a despedirnos. Así que os voy a dejar. Adiós, adeu. Os voy a dejar unos minutos para que os podáis despedir. ¿Qué tal os lo habéis pasado? Bien. ¿Volveremos? Sí. Venga, fantástico. Entonces. Os dejo. Mañana no. Antes de nada, antes de cederos la palabra, informaros de que este fin de semana no hay partido del Calderete. Lo dejamos para, porque es el puente de San Jorge, lo dejamos para el fin de que viene. Os informaremos. Vale. Y nada, a continuación viene el Acratador, vale. Programón, no os lo perdáis. Vale. Y vale. Miriam, adeu. ¿Te despides? Adiós. Adeu. ¿Queréis decir algo más? Adiós, gente. Adiós, ya volveremos el otro año para hablar más. Sí, el otro año, de sobre todo. Adiós a todos. ¿Yuraima? Adeu. ¿Cómo que adeu? ¿Andrea? Yo digo adeu. Bueno, pues lo dicho, adiós, nos escuchamos. Adiós. Adiós. Hasta el jueves que viene, 7:30, 101.8 en Radio Topo, a tapar la calle. Buena semana. Estoy enamorado, no sé lo que me das. Tumbados en la cama, no necesito más. No atiendo a las llamadas porque estamos de relax. Tus labios están más buenos que las aceitunas, Lupi, las patatas, das. Eres linda, linda como la que más. Dejas a la altura del betún a las demás. Eres tan bella, bella como la luz de una estrella. Me hiciste mella, dejaste huella, dulce grosella. Me tienes embobado, paseando por el prado. No vamos de la mano, vamos caminando al lado. Comámonos el mundo, no nos miramos uno al otro, estamos mirando juntos hacia el mismo punto. Tu cuerpo es un templo sagrado, solo tú y yo sabemos lo que hemos sangrado. Y sí, yo puedo darte esta canción, pero ni te imaginas todo lo que tú me has dado. Yo te amo, no te quiero, yo no te poseo. Yo seré un pajarillo, pero tú eres el cielo. He sufrido mucho, pero ya he pasado el duelo. Y ahora estoy contigo, comenzando a alzar el vuelo. Después de muchas risas y algún que otro cabreo. Después de muchas prisas, de mucho cachondeo. De muchas ilusiones en nuestros corazones. Son más de mil razones por las que te deseo. Pero a pesar del apego, te quiero libre. Para que toques mi tecla y hagas que vibre. Y si algún día te marchas en busca de tu paz y encuentras la felicidad, a mí me sirve. Yo me escudaba en eso de ser libre y soltero, y fue conmigo mismo con el que no fui sincero. Pero llegaste tú y se me vio el plumero. Fuiste como una gurú, me hiciste verlo todo claro. Nos hicimos un poquito de daño alguna vez. No podemos enfadarnos por cualquier gilipollez. Dejar el ego a un lado para ver con nitidez. Empezar a ser testigos y dejar de ser el juez. Me llevas al espacio sideral. Ninguno manda en esta relación, somos los dos igual. Que nos hayamos encontrado no es casual. Somos dos en uno y a la vez cada uno individual. Un mes en Portugal, 6 meses en la India, 15 meses por Asia. Vaya experiencia, niña, ya somos una piña. No sé cuál es la meta, solo sé que todo el crecimiento empieza en la semilla. Cómo eres tan riquiña, risa de oreja a oreja. No eres mi mujer, ni mi novia, ni mi pareja. No eres nada mío, tú eres la naranja entera. Y es por eso que yo prefiero llamarte compañera. Y cuando apoyas la cabecita en mi pecho, me siento afortunado, agradecido y satisfecho. No sé lo que me has dado, no sé lo que me has hecho. No sé lo que planté, pero es amor lo que cosecho. Tú eres mi vitamina, siempre cristalina. Tú eres el motor, yo quiero ser tu gasolina. Yo soy tu ragazzo, tú eres mi bambina. Estás alimentando mi parte más femenina. Cojamos la mochila y hagamos autostop, con esa sensación de cuando empieza una aventura. Con toda la paciencia que nos da una relación y toda...